frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega del programa Buenas noches, tango. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Germán García y Juan Manuel Durán atienden el sonido. Y aquí estamos, como siempre, sus amigos, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo, para este nuevo conversatorio. Producción Odeón Radio. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Libardo. Muy buenas noches a los oyentes de Buenas noches, tango. Especialmente a aquellos que nos van a seguir en Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la M, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Melodía Estéreo, 730 de la AM en Bogotá, la radio Onda 5 Radio en Bucaramanga, 1300 de la AM, y Munera Eastman Radio en la ciudad de Medellín, 790 del AM. A todos, gracias por la atención que nos van a dispensar. Libardo, hoy hemos escogido un tema curioso, se llama burreros. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver con el tango? Usted sabe que hay aficiones enormes en Argentina, pues el fútbol es una, el tango es otra, y los hipódromos, las carreras de caballos. Pero entonces ellos usaron un término que no es despectivo, pero a los aficionados a las carreras de caballos les decían, ah, sos burrero, vas a ver los burros, que es la antítesis de un caballo, pues digo yo, contrario. Pero ese término caló y se quedaron así. Hubo en la gente del fútbol, gente fabulosa y famosa como Ángel Labruna, que era burrero completo. Eran apostadores, iban a los... A través del programa vamos a contar historias también de cantantes burreros, porque también los hubo, ¿no, Libardo? Así es, y directores de orquesta también muy aficionados a los caballos. Y yo no sé, pues en mi modo de pensar, yo diría que de pronto burreros era porque habían caballos que eran malos, como por ejemplo en el fútbol. A los que no son buenos les dicen troncos, tal vez allí a los caballos regulares los llamaban burros. Exactamente, burreros. Muy bien, y para iniciar este recorrido con este grupo de tangos y de milongas, traemos un tango que se llama Arriba Jara. ¿De quién es? Héctor Marcó. Él hizo música y letra del tema que vamos a escuchar y que fue grabado en el año 1962 en el sello Music Hall, doctor. Y por supuesto, el cantante va a ser Hugo Duval. La orquesta que lo va a acompañar es la del maestro Rodolfo Biaggi. En este tango, Arriba Jara. Disfrutas de Buenas noches, tango. De gusto andas jugando por cuatro pobres, cinchando como un burro de sol a sol. Si todos los domingos salís del sobre y yo ya tengo el dato de un marcador. Palermo, San Isidro, los eucaritos, vení que está la papa, vas a saber lo que es un viromita y un arbolito, lo que es prenderse a un pingo con cien y cien. Mirate un lance, ¿qué haces en casa? Mirando fútbol, televisión. Cacha unos mangos, ponele a cara, verás que salva tu metejón. Cuando carita se apila un pingo, es el filete de más poder. Si ataco y nunca verás por el grito, alza la verde y primero él. Arriba cara, salva mi vento, que un monumento te voy a hacer. Cuando jarita se apila un pingo, es el filete de más poder. Si ataco y nunca te la pone el grito, alza la verde y primero él. Arriba jara, salva mi vento, que un monumento te voy a hacer. En este tango donde está Hugo Duval, a propósito, su verdadero nombre era Hugo Luciano Giurbino, Hugo Duval para la historia del tango. Tenía un fraseo muy bueno, era casi dramático en algunos pasajes, fue hombre de conservatorio, pero hay un detalle, Libardo, interesante, ¿sabe? A los 17 años, él empezó a trabajar en espectáculos de barrio y en el año 48 estuvo en los cines haciendo números vivos porque fue un espacio que por disposición de una ley argentina obligaba a los teatros en los intervalos a presentar cantantes, músicos, cómicos, malabaristas y las más variadas manifestaciones artísticas. Es decir, mientras lo que se llamaba en esa época cambio de rollo, se acababa el rollo número uno y había que montar el rollo número dos en el proyector, en ese pasaje, en ese espacio, trabajaban los artistas. Y ahí comenzó Hugo Duval, que entre otras, Libardo, estuvo vinculado prácticamente en su vida artística con Rodolfo Biaggi, ¿no? Claro, y grabó numerosos discos en el sello Odeón. Pero mire que él lo acompañó casi hasta el final. Y aquí en Colombia, que gustan tanto los dúos, el vals Adoración, que lo hizo él en compañía de Carlos Saavedra, es un éxito rotundo en Colombia. Inclusive los cantores que vienen de la Argentina y de aquí mismo se ven obligados a interpretar ese vals, Adoración, que lo hizo magníficamente Hugo Duval, doctor. Otra cosita que sí le quería comentar, que Rodolfo Biaggi, que era el pianista, fue un burrero empedernido. Imagínese que conseguía alguien que lo reemplazara en el piano para ir a los lugares de trabajo, porque él no se perdía la asistencia al hipódromo. No, y además, otro detalle, en el tango que acabamos de escuchar, él menciona los dos hipódromos famosos, el hipódromo de Palermo y el hipódromo de San Isidro. Hay otro hipódromo en La Plata, una ciudad próxima a la capital, a Buenos Aires. Pero bueno, viene un tango que fue un homenaje a un jinete llamado Irineo Leguízamo, muy amigo y compañero, no digo de farras, pero sí compañero entrañable de Carlos Gardel. El tango se llama Leguízamo Solo. ¿De quién es? Modesto Papavero. Fue el autor de música y letra también de esa obra. Y hay una cosa también importante. Carlos Gardel interpretó todos los tangos que tenían que ver con los caballos. Pero nosotros aquí hemos traído otras voces porque, pues, si no, tendríamos un programa solamente de Gardel. Ah, claro. Aquí, por ejemplo, usted me dio el autor de este tango, Modesto Papavero, ¿no? Sí, señor. Bueno, Modesto Papavero. La orquesta va a ser la de Donato Rasciati. El cantante va a ser Carlos Roldán. El tango, Leguízamo Solo. Buenas Noches Tango. Alzan las cintas, parten los tungos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alza la testa, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, doblan el codo, ya se acomoda, ya entra nacido. Es el maestro el que se arrima y explota un grito ensordecedor. Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo viejo y peludo nomás, fuerte repiten los del oficial. Leguizamo solo, ya está el puntero del polpo a la par. Leguizamo al trotecito nomás, y el polpo cruza el disco triunfal. Alguna es la muñeca y su sereno y gran corazón, de los que triunfan por la cabeza con gran estilo y con precisión. Llevan los pingos a la victoria con tal dominio de su profesión que lo distinguen con mucha gloria, mezcla de asombro y de admiración. Ahora viejo nomás, Leguizamo solo, gritan los nenes de la popular. Leguizamo viejo y peludo nomás, fuerte repiten los del oficial. Leguizamo solo, ya está el puntero del polpo a la par. Leguizamo al trotecito nomás, y el pulpo cruza y el disco triunfó. Leguizamo solo. Su nombre era Irineo Leguizamo. Era de Salto, Uruguay. Trabajó como jinete en hipódromos de Uruguay, de Argentina, durante 57 años. Lo apodaron, entre otros, el maestro, como les decía, muy allegado a Gardel. Ahora, Libardo, hay otro detalle con Leguizamo. Entiendo que fue socio de Gardel en Caballada, ¿no? Porque socio, ¿cómo se llama? Gardel tuvo caballos. Tuvo su propio stud, que llaman los hombres de los hipódromos, ¿no? Ahí tenía sus entrenadores, sus adiestradores, en fin, preparadores es la palabra que usaban, ¿no? Pero yo creo, doctor Hernán Peláez, que él no tuvo socios en esa cuestión de los caballos. Él no. Este era un empleado de él. Carlos Gardel le pagaba y lo apreciaba tanto que lo llevó a Europa. Ese paseo se lo dio Carlos Gardel al hombre, pues, en agradecimiento, porque recordemos que hubo un caballo de Gardel que ganó como en 4 o 5 oportunidades. Creo que más adelante de pronto nos acordamos el nombre del caballo. Lunático, me parece. Ese era el nombre del caballo. Bueno, el señor que usted mencionó como el autor, el compositor, Modesto Papavero, era italiano de origen y fue el hombre que dio la letra, pues compuso este tema en homenaje a Irineo Leguizamo, donde se nota la voz fuerte de Carlos Roldán. Y ahora venimos con un tango que menciona uno de los hipódromos más conocidos. El tango se llama Palermo. ¿De quién? Enrique Delfino. Él hizo la música. Juan Villalba y Hermido Braga hizo la letra. Este sí que fue un burrero de los importantes, este que va a nombrar usted, el intérprete, porque ese sí despilfarró fortunas en los caballos. Bueno, se grabó, de los caballos, sí, se grabó el 20, sí, se grabó el 23 de octubre del año 1929 en el sello Odeón. Muchos años. en el tango anterior de Leguizamo Solo, el hombre dice los nenes de la popular. Nosotros diríamos las joyas de la popular, que iban allá, ¿no?, a corear. Bueno, vamos con este tango, con las guitarras de Aguilar y Barbieri, la voz de Carlos Gardel en Palermo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Maldito sea Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Porque el viento los domingos me patino con los pingos en el aire nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudió el pedigre. Y a pesar de la cartilla, largo su la ventanilla, todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané, ¿qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un zongo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo, cuna del reo, por tu culpa ando sin medio, sin honor y dignidad. Soy manga y cara dura, paso siempre mi chadura por tu raza caballar. Me arrastra más la perrera, más me tira una carrera y una bonita mujer. Como una boca pintada, me engrupe la colorada, cual si fuera su Michel. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien pané, ¿qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? En este tango menciona palabras como berretín, ¿no es cierto? Sí. El capricho, el berretín por los caballos. Hombre, hablando de eso, Gardel alguna vez, bueno, Gardel es el arquetipo del burrero, dicen. Alguna vez en un reportaje que le dio en el año 26 a un diario de España, Gardel dijo, comillas, he ganado y gano mucho, pero todo se me va. Me gusta vivir bien. Me gusta la bohemia dorada, ser generoso, el cabaret, las mujeres bonitas y las carreras de caballos. Oh, las carreras de caballos son mi gran pasión. El dinero que me ha hecho perder. Yo tengo un caballo corredor de carreras, un gran caballo. Está ahora enfermo, pero creo que va a correr de nuevo en Buenos Aires. Ese caballo era lunático, que al final de sus días fue llevado a Uruguay. El arquetipo del burrero, don Carlos Gardel. Pero bueno, Libardo, dejamos el tango momentáneamente para traer una milonga. Soy una fiera. ¿De quién? Ya le voy a decir, doctor, porque ahora los oyentes están corriendo a marcar las líneas telefónicas porque quieren que los nombremos. Están presentes siempre, domingo a domingo, en este programa. Pero bueno, vamos a ver quién es el autor del tema que usted me ha indicado. Soy una fiera. Sí. Es una milonga. Francisco Martino, también autor de música y letra del tema, que fue grabado el 21 de abril del año 1954 en la Casa Odeón. Antes de que usted dé los nombres de los amables oyentes, quiero recordar que en este programa buscamos apellidos que coincidan con futbolistas o con el fútbol en sí. El señor autor se llama Francisco Martino. El más famoso jugador fue Rinaldo Martino, un jugador que fue de San Lorenzo de Almagro y de Nacional Uruguay. Hablo de la década del 40, llegándose al 50, Martino. Y ahora sí, Libardo, números telefónicos y oyentes, por favor. Uno de ellos es el 320-986-0448. Lo repito especialmente para nuestros oyentes en el departamento de Antioquia y en el mundo. 320-986-0448. El 601-402-8447 es el otro. 601-402-8447. Ya se han comunicado Guillermo López desde el 20 de julio en Bogotá, Carlos Martínez en Bugavalle, Gerardo Vargas en el barrio Belén de Medellín, Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Gustavo Quitián en Funza, Cundinamarca, Amador García en el barrio Quiroga, Jorge Montenegro en Santa Matilde. Nos comunican la sintonía desde el barrio Bermejal en Medellín, Aníbal Pérez en Manrique Oriental, allá está Jorge Cárdenas. Doctor Peláez, ahora sí, anuncie su disco. Sí, porque quiero anotar además que Francisco Martino, amén de compositor, fue cantante y bailarín de folclor. Es más, estuvo en las primeras formaciones de canto en las que intervino Carlos Gardel. Y ahora sí, la milonga. La orquesta es la del maestro Alfredo De Angelis, la voz de Óscar La Roca. Esta milonga, Soy una fiera. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Me levanto de apolillar mal dormido y a veces hasta me olvido de morfar por las carreras. Me cacho los embrocantes, mi correspondiente habano, y me pillo un automóvil para llegar bien temprano. Cuando alguno me da un dato, es casi un caso clavado, que si no larga parado en la largada hocicó, o si no alguna rodada, o porque se abrió en el codo, y nadie mancha que va de salida muerto en todo. Cuando tengo el paco, y esto es con poca frecuencia, sin tanto brujo ni licencia, cacho el programa y ya está, que paga tres bataras, espero afana y no hay reclamo, y no hay que hacer, pa' estas papas me lo elijo a Leguizamo. Guitarras, gojo, quinielas y cabaret, es el berretín más posta que mientras viva tendré. Y sin más jugarme el vento, bien rumbiao soy una fiera, con toda mi gran carpusa siempre salgo en la palmera. El tango es realmente un reflejo de los burreros, ¿no? Él apuesta, pierde y sale sin un peso. Y usan mucho la palabra vento en varios tangos, y en este concretamente, fíjese usted que mencionan otra vez a Leguizamo. Y uno podía pensar que la milonga Soy una fiera se refería a un caballo, ¿no? Una fiera es el apostador. Y de Óscar La Roca, Libardo, hay un detalle que yo quiero recordar. Creo que se cumplían 30 años de la muerte de Gardel en Medellín. Gardel muere en el 35, ¿no es cierto? En el accidente. ¿Fue el 35? Sí, en el 35, ¿cómo no? 30 años después, en el 65, este cantante, Óscar La Roca, estuvo durante una semana, recuerdo mucho, trabajando en La Voz de Antioquia. La Roca después estuvo por Bogotá, y de Bogotá, muy enfermo, fue enviado a Buenos Aires, donde falleció. Pero fue una de las voces que tuvo Alfredo De Angelis buenas. Soy una fiera. en Medellín lo quisieron muchísimo. Alguna vez se lo llevaron de una presentación que él hacía ahí en San Juan, arriba, en el Teatro Roma. Y aficionados, seguidores de él, se lo llevaron para el barrio La América. Y la gente pensaba que lo habían secuestrado, ¿no? Él estaba pasándola muy bien allá con sus amigos seguidores. Muy bien. Y avanzando traemos la voz. Bueno, se llaman Los Ángeles, porque es Ángel D'Agostino y el cantante es Ángel Vargas. Traemos un tango que se llama Yacaré, que era el nombre de un caballo. Ahora, yacaré en términos del guaraní es un cocodrilo, un caimán realmente, es un caimán y lo llaman yacaré. Y de eso, aquí vino a Colombia, miren usted cómo es la vida, vino un jugador brasileño de Bangú que se llamaba Yacaré. Lo trajo el Cali por allá en el 63 para 64, Yacaré. Este es el tango que trae don Ángel Vargas, Libardo. Sí, autor. El ruiseñor de las calles porteñas. El autor es Alfredo Atadía y Mario Soto, música y letra respectivamente. Y la grabación es del 12 de diciembre del año 1941 en la RCA Víctor. ¿Y cómo le gusta a nuestros oyentes esos comentarios que usted adiciona de jugadores que han pasado por nuestro país y a los que usted ha hecho referencia también, que no han llegado, pero que han sido importantes? Así es. Bueno, la orquesta es de Ángel D'Agostino, la voz de Ángel Vargas, Yacaré. Buenas noches, tango. Domingo Palermo resplandece de sol, cada pingo en la arena llevará una ilusión. En la cinta los puros alineados están y la voz que largaron da salida a un afán. En el medio del lote conteniendo su acción hay un choque que aguarda con serena tensión. Ya se apresta la carga, gritaría infernal, emoción que desborda en un bravo final. Arriba viejo yacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el disco ya están túneles, sabe sacar un perdedor, ganar un premio nacional. Muñeca brava y al final, el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar. Viejo yacaré, explota el grito atronador. Todos castigan con rigor, pero no hay nada que hacer. En el disco ya están túneles, sabe sacar un perdedor, ganar un premio nacional. Muñeca brava y al final, el tope del marcador, siempre es tu meta triunfar. Muñeca brava, tiene que tener la muñeca brava para el control del animal. Hombre, un detalle, Libardo, rápido. José Ángel Lomio Micheli era el nombre verdadero de Ángel Vargas. Micheli fue, en Colombia, un jugador que pasó fugazmente por Millonarios, pero había sido integrante de una célebre delantera de Independiente al lado de Checo Nato, La Casia, Grillo y Cruz. Esa delantera inclusive jugó como selección argentina frente a los ingleses por allá en el 53. Pero siempre que hablamos de Ángel Vargas Libardo, hay que agradecer porque tuvo un gesto con Colombia. Él adoptó el seudónimo de Ángel Vargas en un homenaje a Vargas Vila, el llamado panfletero colombiano que estuvo viviendo mucho tiempo en Argentina, Ángel Vargas. Bueno, Libardo, canchero se llama este tango que viene. ¿De quién es? Arturo De Bassi. Él es el autor de la música. La letra es de Celedonio Flores. Lo vamos a escuchar en una grabación del sello Columbia, realizado este registro el 3 de mayo del año 1962, doctor Peláez. Y ya prepárense porque viene la voz, el varón del tango, Julio Sosa, uruguayo. A uruguayo él, con la orquesta de Leopoldo Federico, en el tango canchero. Buenas noches, tango. Para el récord de mi vida sos una fácil carrera que yo me animo a ganarte sin emoción ni final. Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga burrera que vos sos una potranca para una penca cuadrera y yo en cambio he sido vieja relojeado pa'l nacional. Vos sabés que de purrete tuve pinta de ligero, era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor. Por la sangre de mi viejo salí bastante barrero y en esas viabas de barrio figuré siempre primero, ganando muchos finales a fuerza de corazón. El cariño de una mina que me llevaba doblado en malicia y experiencia me sacó de perdedor. Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado, que te bata la fulana el juego que se le dio, ya después en la carpeta empecé a probar fortuna y muchas veces la suerte me fue amistosa y cordial y otras veces salí seco a chamullar con la luz por las calles solitarias de mi sensible arrabal. Me hice viejo ante la timba y corrido en la milonga, desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor. Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga, cien castillos de ilusiones por una causa mistonga, y he visto llorar a guapos por mujeres como vos. Ya ves que por ese lado vas muerta con tu afamento. Yo no quiero amor de vento, yo quiero amor de amistad. Nada de palabra dulce, nada de mimo ni cuento. Yo busco una compañera para batirle lo que siento. Una mujer que aconseje con criterio y con bondad. Tiene que ver la letra con lo que le pasa mucho a los burreros, a los aficionados que van y ganan unas veces y en las otras, como dice Sosa, salen secos, salen pelados, sin un peso, ¿no? Ese es el juego, Libardo. Sí. Siempre se pierde, yo creo que siempre se pierde en el juego. Eso es como en los casinos, gana siempre el casino. Claro. Pero bueno, pero a la gente le gusta ir a jugar, a ver qué pasa. Bueno, tenemos una milonga a continuación que seguramente la han escuchado porque el cantante es excepcional. Milonga que peina canas. ¿De quién? Alberto Gómez, ese excelente intérprete, como usted lo ha ponderado, que lo es o lo fue, es el autor de ese tema. Y yo pienso que sería injusto no escucharlo en esa voz, porque hubo muchas versiones. Hubo una versión que es muy solicitada aquí en Colombia, en la voz de Raúl Verón, de ese milonga que peina canas, que fue grabado en el año 1942. Fue el mismo Alberto Gómez quien lo estrenó. Y Alberto Gómez estuvo también por Colombia, me lo confirmó alguna vez, que en paz descanse, don Gabriel Muñoz López, que fue el presentador de Alberto Gómez en Radio Teatro. Aquí está, como le gustaba a Alberto Gómez, acompañado por guitarras en esta milonga, milonga que peina canas. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Allá por tiempo del jopo peiné o al agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio. Nació mi amor por los pingos, con estileto y surplice, y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos frufru de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelve a rejuvenecer mi longa que peina cana y llora por San Martín. A mi Antonio B. Porteño, Cordón, Rulli, Pipermi, milonga que peina cana y ablanda mi corazón, como un maní botafogo, rico, lombardo y macón. Yo vivo con los recuerdos de Floriel y Melgarejo, Musete, Omega, Bermejo, Mineral, Cocle soy. Y cuando llegue la hora de dar el último abrazo, me iré pensando en Yatato para morirme feliz. Milonga que peina cana y está llorando de pena, porque argentino Quiquena se fue sin decirle adiós. Nosotros también milonga, pensando en tiempo remoto, con mucho boleto roto, tendremos que ver si hay Dios. Milonga que peina cara y llora por San Martín. A mi Antonio B. Porteño, Cordón, Rulli, Pipermi, milonga que peina cana y ablanda mi corazón, como el maní botafogo, rico, lombardo y macón. Nombra varios caballos, entre ellos Botafogo, que fue otro de los exponentes del hipódromo, en el hipódromo. Libardo, ¿nota usted que Alberto Gómez trata de hacer esos sostenidos que hizo en Noche de Abril? Sí, hay momentos, claro. ¿No es cierto? Claro, era claro. El estilo de él, ¿no? Sí, el único que pudo hacer eso, aunque Podestá también hizo algo similar y asombroso en Alma de Bohemio, pero yo creo que este lo superó. Sí, hombre, también hay que reconocer, no está hoy, pues, pero Valdés, Jorge Valdés con Darienzo también hacía lo que llamaban los calderones, ¿no? Esos sí, remates sí. En el tango, ¿no? Sí. Bueno, y hay una Alberto. Cosa también, volviendo a Alberto Gómez, parece que él desde niño fue aficionado también a los caballos. Sí. Ahí habla de eso, que desde muy Alberto, niño. Alberto Gómez, el hombre de la isla de Capri. Bueno, Libardo, esta sí es definitivamente, este tango sí está orientado al hipódromo, porque se llama Prepárate para el Domingo. ¿De quién es? Guillermo Barbieri, uno de los guitarristas de Carlos Gardel. Por consiguiente, Gardel también lo graba. José Rial hizo la letra. Esta grabación es del 18 de enero del año 1952, ya en la Casa Odeón, porque el director de la orquesta siempre había grabado en la Víctor. Y este es uno de los cantantes que lo acompañó prácticamente hasta el final, al maestro que sí. Usted va a presentar a continuación. Ese cantante es Carlos Almada, que no fue muy popular en Colombia, pero ustedes reconocerán la orquesta de don Edgardo Donato. Aquí está el tango con la voz de Carlos Almada. Prepárate para el domingo. Buenas noches, tango. Prepárate para el domingo si quieres cambiar de seta. Tengo una rumbiada papa que pagará el gran esforo. Me aseguran, mírate, que no corre una muñeca y que pagas por lo menos 37 a ganador. Vos no hagas correr el yeite y atenete a mis informes. Deja que opine contra la jornada y la razón. Con mi neto pa'l domingo podés llamarte conforme. Anda preparando vento, cuanto más vento mejor. El bacán que con empeño me asegura tanta guita, me ha pedido que reserve la rumbeada que me da. Vos no hagas correr la bola entre gente que palpita, porque todas tus pulentas se brindan por amistad. Deja que los entendidos palpiten sangre si aprontes. De toda la parentela de la raza caballer, yo me atrevo a asegurarte que va a ganar el galope. El potrillo pata blanca, hijo de necesidad. No te violentes al vamos porque la tirada es larga. Y al mirar dos patas blancas cruzando el disco final, acamala tu fortuna con 37 por barba. Después te espero en el conte pa' poderla festejar. Los amigos se cotizan en las buenas y en las malas. A mí me dieron la chaucha y la reparto con vos. Con esos cuantos manguitos se acabarán nuestras penas. Y entonces sí que podemos, viejo, podemos batir que hay Dios. El hombre iba ganador. Hay una palabra que usan o usaban mucho aquí en el hipódromo, yo la oía. El traqueo era el entrenamiento que hacían en tres semanas, pues los caballos con sus preparadores, ¿no? Y habían los dateros, Libardo, que eran los que iban a cronometrar los movimientos, el tiempo, ¿no? Las distancias, todo eso. Y esos dateros eran los que le decían a usted el sábado, apuéstele a fulano de tal, apuéstele a Botafogo, apuéstele al que usted quiera, al Snowgift, cualquiera, ¿qué se va a ganar? Pero eran los dateros, a veces acertaban y a veces no. Pero era un poco el, ¿cómo le diría yo? Yo recuerdo que alguna vez vino River Plate acá y gracias a Gonzalo Amor, que era el comentarista hípico de Tolar, yo trabajaba en esa época en el circuito, me dijo, hombre, viene River, mañana vamos al Hotel Cordillera a saludar a La Bruna, que es amigo mío. Fuimos y nos sentamos con La Bruna a tomar café. ¿Usted cree que La Bruna me habló de River o de los jugadores? No, se puso a hablar con Gonzalo de los caballos en Buenos Aires, de los que pasaban en Palermo. Bueno, el hombre era burrero definitivamente, La Bruna. Y es que hay una cantidad de temas de caballos, pero son muchos. Esos poetas yo creo que también fueron aficionados a los caballos para poder escribir lo que han escrito. Yo no sé si esto que leo puede ser cierto. Que este cantante que acabamos de escuchar, Carlos Almada, pues un hombre de una voz potente, buen vibrato, y más o menos dejó un estilo que con el tiempo tuvo algunos, no digo que lo copiaran, pero dan a entender que Julio Sosa y Luis Correa, entre otros, trataron de seguir por esa línea que marcó Carlos Almada. Bueno, puede ser, ¿no? ¿Cierto? Hubo algunos otros que también tuvieron ese acercamiento a la voz de este cantor que acabamos de escuchar, y especialmente de Julio Sosa, que fue el que más se distinguió, ¿no? Bueno, vamos ahora con otro término, otra milonga, palpitando el escolazo. Escolazo, por favor. ¿De quién es? De el cantor Jorge Vidal y Elías Santiago Weiner, son los autores de este tema. Fue grabado en el año 1960 con acompañamiento de guitarras, pero es una versión muy buena. Yo creo que es la mejor, doctor, la que usted va a presentar. Bueno, pero antes de traer el tema, quiero aclararle a los oyentes, algunos muchos lo saben seguramente, pero la palabra escolazo significa o hace referencia al azar por dinero, al juego de azar por dinero, sinónimo de timba, llegó al Río de la Plata traída por los inmigrantes de Calabria, del dialecto calabrés. Desde ahí viene pues el tema del escolazo. Palpitando el escolazo, una milonga que va a interpretar Jorge Vidal. Aquí hay glosas de Julián Centella y acompañamiento de guitarras. Ándate bien temprano por derecho en ventanilla. No escuches a nadie, hermano, ni tampoco a la cartilla. Vos ponele todo el resto al potrillo que te doy. Desnudate en la primera porque el dato es bien polenta. El pingo vendrá en la punta y paga como 40. Me lo dijo un gran amigo del entrener la pistoy. Va en los cueros y a fardín y chaquetilla azul granate. El patrón canta en la radio, se llama Jorge Vidal. El potrillo del asalto te lo doy, andá y parate. Es un hijo de mosqueta y se llama Fantasmal. Con la fija que me diste el otro día me compré un chalén de voto para invernar y veranear. Yo me fui con una pila de billetes, los que llevo en el membrete del Nobel Banco Central. Esa pila y el producto de otra pila que se apodan pagar ese cheque y firma al portador. Se encontraban bien de buste resguardada bajo una reja de bronce donde yo era el pagador. Me dijiste que el potrillo iba derecho, me pasaste los apronta y hasta diste el marcador. Vos jugaste todo entero, me batiste, se empeñé a robar, rompete, lo asegura el cuidador. Yo me vi con un chalé por Bariloche, con un checo más larguía que las noches que estaré. En la celda meta tumba y sin un paso, palpitando el escolazo de abogado, fiscal y juez. Sin embargo, no se anidan en mi pecho los rencores más fuleros y ni tiro la cabrón. Vos sabés que soy un tipo muy derecho, que te aprecio como amigo y me aguantes de cimbrón. Solo pido que me cuides a la piba como el drepa, que la sigas y me digas por favor. Si es bien cierto que he arrastrado mi hidalguía por cualquier chafalonía con algún otro chabón. Me dijiste que el potrillo iba derecho, me pasaste los afrontes y hasta diste el marcador. Vos jugaste todo entero, me batiste, empeñé, robó, rompete, lo asegura el cuidador. Yo me vi con un chalé por Bariloche, con un checo más larguía que las noches que estaré. En la celda meta tumba y sin un vaso, palpitando el escolazo de abogado, fiscal y juez. Julián Centella, cuyo verdadero nombre era Amleto Enrique Verguiat, había nacido en Parma, era el hombre que hacía las glosas, pero hay un detalle, se ve que lo engañó Libardo, los datos que le dio no le sirvieron y palpitando el escolazo no fue. Hombre, quería notar que Jorge Vidal, que lo mencionó Libardo, el cantante, aquí también hubo jugadores argentinos de apellido Vidal. Vino Miguel Ángel Vidal, que fue un entrenador que había jugado en Huracán del Once Caldas. Vino el otro, se llamaba La Goma Vidal, que jugó en La Costa, en Junior. Y hubo otro Vidal, en fin, apellidos vinculados a nuestro fútbol. Pero, le repito, Libardo, el que le pasó el dato lo engañó. No llegó el caballo. Bueno. Ese era el datero, como había hecho usted el comentario, y yo me pregunto algo, doctor Peláez. ¿Por qué en Santander, entre amigos, se dicen el pingo, vea ese pingo o tal? Claro. ¿Será que fue a parar por allá algún argentino con ese dialecto? No, y un jugador de la Selección Colombia, el Héctor Pingo García, un extremo izquierdo, que jugó en la eliminatoria del 58, y era de Boyacá, creo, García, no sé, probablemente Santander. Bueno. Este sí es un clásico, Libardo, un tango que traemos, Por una cabeza, ¿de quién? Carlos Gardel es el autor de la música y Alfredo Lepera la letra. La grabación se realizó en la RCA Víctor de Nueva York, el 19 de marzo del año 1935, doctor. Muy bien, Carlos Gardel, la orquesta aquí es la de Terry Tucci. O sea que esta grabación, como usted la nota, fue en Nueva York. Sí, y ya en los últimos tiempos, en los últimos tiempos. En marzo del 35, él muere en junio del 35. Sí, señor. Terry Tucci, el hombre que dirige la orquesta para acompañar a Gardel en Por una cabeza. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Hay una película que se llama Perfume de Mujer. Ahí trabaja Al Pacino y hace un papel de persona ciega, invidente, pero hace un baile con el instrumental de este tema, Por una cabeza. Libardo, oyentes, por favor. Sí, muy importante. Rubiel Quintero nos está escuchando en Yopal, Casanare. Jorge Montenegro en Santa Matilde. En Duitama también tenemos sintonía. Benjamín Ortiz está en el Quirinal. Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Carlos Arturo Niño en el barrio Castilla. Onofre Rodríguez en la vereda Monroe en Guachetá. María Teresa Garzón en Floralia. Está el señor Jaime Flores en Santa Matilde. Uriel Restrepo se acaba de comunicar desde la ciudad de Pereira, que está en reunión con sus hijos y su esposa, escuchando el programa. Las líneas telefónicas 320-986-0448, 601-402-8447. Hay más oyentes en Medellín, pero eso será para otro programa. En el cierre de esta hora de tango, traemos Selección Burrera. ¿Quién es el autor? Varios autores, porque es una selección. Vamos a escuchar fragmentos de diferentes temas. Y se grabó el 23 de mayo del año 1957 en un disco Odeón, doctor. Aquí están Carlos Dante y Óscar La Roca con Alfredo de Ángel y su orquesta en Selección Burrera. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Prepárate pa'l domingo si quieres cambiar de dieta. Tengo una rumbiada pa' que pagará buena por. Me asegura mi datero que lo corre una muñeca y que paga por lo menos 37 ganador. Vos no hagas corre de aceite, atenete a mis informes. Deja que opine el contrario, la noticia y la razón. Con mi dato pa'l domingo podés llamarte conforme. Anda preparando vento, cuanto más vento mejor. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida. Dijeron es por la monta, pues bombero el cuidador. sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Berretines que tengo con los pingos, metejones de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien mané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja que van quedando deshechas en la arena por las patas de un tungo roncador. ¿Qué le voy a hacer? Si soy jugador. Se acabaron esos saques de 50 ganadores. Ya no hay tarros de colores, ni hay almuerzo en el Julien. Ya no hay pado en las carreras. Y si hoy no te ve ninguno, te con uno y uno, qué distinto era tu tren. Venizamos solo, gritan los nenes de la popular. Venizamos viejo, fuerte repiten los de la oficina. Venizamos solo, ya está el puntero del pulpo a la par. Y el pulpo cruza el disco triunfal. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega, Germán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica, producción Odeón Radio. Doctor, mil gracias. A los oyentes, especialmente de Odeón Radio, Radio Santa Fe, Dulce Estéreo, Melodía Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín, Onda 5 Radio en Bucaramanga. Todos muy agradecidos. Muchas gracias. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Radio San